Qué triste es para mí saber que tú no estás. Qué triste es para mí saber que no vendrás. Qué triste es para mí cuando las aves comienzan a cantar en primavera. Qué triste me siento en estos días. Pensé que en primavera tú vendrías, haciendo realidad todos mis sueños, de tus amaneceres ser el dueño. Primavera, divina estación de las praderas, dejaste en mis huellas profundas de quimera, dejaste en mis recuerdos dulce primavera. Si volviera a quererme como ayer mi dulce amada.